Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y cuatro. Y horas enteras de amor. Y cuatro, empezamos ahora. Cuando te vuelva a ver. Habrá canciones. Déjame la luz. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 y 4 de la mañana, una linda mañana de octubre y ya estamos entre amigos. Claudio Suárez en la operación técnica. ¿Y quién les habla? Agustín Martínez desde los estudios de Radio Amplitud y en minutos más Jorge Rulli. Les damos la bienvenida y les proponemos compartir muy buena música nacional y reflexionar en voz alta sobre los grandes temas que no aparecen en los medios como titulares, como páginas centrales. El gran tema de la Argentina de hoy es el hambre. Ese sí aparece, pero no la causa del hambre, sino el efecto del hambre. La causa es claramente la relación que la comunidad argentina ha establecido a partir de una dirigencia venal con el medio ambiente y de qué modo esa relación ha ido entorpeciendo la capacidad del propio pueblo de alimentarse de manera adecuada y sustentable. Es decir, si hay hambre en la Argentina, no lo hay porque haya falta de capacidad de generar el alimento suficiente para toda la población, sino que los negocios han determinado, los agronegocios han determinado que la población nacional se agolpe en las urbes y en los anillos que rodean a las urbes y que están alejados de la posibilidad de producir sus propios alimentos. Esta es la realidad. El hambre es una noticia en función de que hay negocios detrás de esa situación dramática que viven muchos argentinos para buscarle soluciones. En realidad, soluciones que provienen de los negocios. Las soluciones están, como siempre, en cultivar la tierra, generar el alimento diario, con gallinas, con cerdos, con vacas, y no necesitar de que haya quienes lucren o medren con esa situación de inhumana, de que a alguien le falte en una extensión territorial tan grande como la que tiene la Argentina un alimento, insisto, adecuado y suficiente. Hoy vamos a ilustrar, a adornar nuestro programa musicalmente hablando con dos voces femeninas y con dos agrupaciones musicales de las que podríamos llamar relativamente recientes o modernas. Vamos a escuchar a Lidia Borda, una enorme intérprete tanguera, y a Dolores Solano, una especie de contrapunto, sostenidas ambas con sus respectivas formaciones musicales. En el caso de Lidia Borda, el arranque, y en el caso de Dolores Solá, la chicana. Hoy vamos a hablar con Jorge Rulli de dos hombres o prohombres que han sido verdaderos mártires de los argentinos en el siglo XX, dando su vida por el pueblo. Un día 7 de octubre de 1930 nació en la ciudad de Buenos Aires Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, más conocido como el padre Carlos o el cura Carlos Mujica. Más antes y en el tiempo, un día 8 de octubre, en la ciudad de Lobos, en la localidad de Lobos, nació un filósofo, docente, político y militar, que luego llegaría a ser el único presidente argentino que por tres veces gobernó el país mediante elecciones libres y en las que el pueblo, por amplia mayoría, lo eligió como su verdadero representante. Carlos Mujica decía, nació en Capital Federal y a los 29 años, allá por 1959, se ordenó en el seminario de Villa de Mutó sacerdote. Enseguida nomás se tomó una opción, él provenía de una familia acomodada y sin embargo tomó inmediatamente la opción por los humildes. En aquel tiempo, América era un caldo de cultivo importante para las rebeliones populares, porque había habido durante años un largo y prolongado ahogamiento de las capacidades de las mayorías. Y algunos teóricos, sacerdotales, claro está, perdón, cuestionaron la jerarquía de la iglesia por conservadora y oligarca y tomaron otro camino creando el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. En ese movimiento para el tercer mundo, dos corrientes aparecieron. Una que propiciaba lo que se llamó la teoría de la liberación, la teología de la liberación. Los hermanos Boff, un sacerdote peruano llamado Gutiérrez, promovieron esa teología que era una relectura del marxismo llevada al evangelio. En Argentina también muchos de los sacerdotes jóvenes recién ordenados tomaron esa opción. Mujica, con Rodolfo Ricciardelli, con Jorge Bernaza, en fin, con otro grupo de sacerdotes, prefirieron tomar otro camino. Y ellos propiciaron, generaron, crearon otra teología, la que llamaron teología del pueblo de Dios y que se referenciaba con el movimiento nacional en Argentina. Ese movimiento nacional ellos lo identificaron con el peronismo. El peronismo era una fuerza social y política proscripta cuyo líder desde 1955 vivía en el extranjero en un destierro forzoso y obligado, a la vez que injusto y arbitrario. Ahí se empiezan a vincular estas vidas que, insisto, con diferencias de años, Perón nació en 1895, Mujica en 1930, con diferencia de años, se vincularon en tiempo, espacio y convicciones. Ese camino de la teología de la liberación, que provenía, insisto, de una relectura del marxismo, creó al interior del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo una división, tal como la marcaba, cuestionamientos internos, pero también fue, de alguna manera, un faro que iluminó algunas corrientes políticas y sociales que se manifestaron en el espacio argentino y en toda América. Es el surgimiento de lo que se podría llamar la guerrilla, a partir de la Revolución Cubana y de otras experiencias o intentos de experiencias en América. Aquí en Argentina, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y Montoneros fueron las agrupaciones más notables de ese movimiento que adhería a la teología de la liberación y que se inspiraba en el marxismo. Ahí empieza un calvario para Mujica, que, insisto, había adoptado claramente su opción por los humildes y vivía y compartía la vida con los integrantes de la Villa 31 de Retiro. Allí levanta una capilla, genera un montón de situaciones de empatía con sus fieles y vecinos, ¿no?, con sus hermanos. Y de alguna manera empieza a diferenciarse de Montoneros, a quien en primera instancia había acompañado, de tal modo que cuando Perón vuelve a Ezeiza, vamos a decir que, ¿y por qué digo que son mártires? Porque Mujica murió asesinado y a Perón le aceleraron la muerte, evidentemente a propósito. Vamos a retomar el hilo, entonces decía que Mujica se separa de Montoneros, organización con la que había encontrado una cierta empatía por entender que eran pequeños burgueses revolucionarios de libro y no de realidad. Entonces, esas declaraciones ciertamente a la cúpula de Montoneros les fastidia y mucho, y de alguna manera lo terminan condenando, de tal modo que en la revista Militancia aparece en la cárcel del pueblo. Todos los que aparecían en la cárcel del pueblo en la revista Militancia murieron asesinados, vamos a decir las cosas como son. Mujica dice que, además de ser pequebús, pequeños burgueses, que solamente conocían la revolución por los libros, los acusa de algunos hechos que tuvieron una enorme trascendencia posterior. Perón sufrió dos atentados en su vida. Uno, el de los bombardeos a Plaza de Mayo, en el 16 de junio de 1955, que dejó un saldo de 308 muertos y 800 heridos y mutilados. El objetivo era matar a Perón, no lo consiguieron y lanzaron sus bombas y ametrallaron la plaza, que estaba llena de civiles en un día de semana. No les importó. Eran marinos y también civiles, que se llamaron comandos civiles de esa revolución fusiladora que se quiso proponer como libertadora. Esa fue la primera vez o el primer intento de asesinato real a Perón. El segundo se produce al regreso de Perón el 20 de junio de 1973. Perón llevaba 18 años de exilio, quería reencontrarse con su pueblo. El pueblo, en una muchedumbre enorme, va a Ezeiza a esperarlo, a demostrarle su afecto. Y habiendo un golpe, habiendo un gobierno militar que en ese momento encabezaba el general Alejandro Agustín Lanusse, y que tenía control sobre la fuerza de seguridad también, Perón decide que su custodia, que la custodia de su seguridad va a estar en manos de su gente de confianza, y le encarga la tarea de organizar la seguridad del acto en Ezeiza, donde él hablaría, al coronel Jorge Osinde. Osinde, que no podía recurrir a militares ni a policía, convoca a militantes, gremiales y políticos que aceptan las decisiones de Osinde en el sentido de organizar el operativo. Montoneros y FAR rechazan la posibilidad de participar en la organización del acto, y justo cuando el acto ya está convocado y en marcha, se intentan apropiar o adueñar de la cercanía, del palco donde iba a hablar Perón y de la cercanía. Eso desata una batalla realmente, en la que hubo muertos, 8 muertos creo, y heridos entre ambos bandos que se confrontaron, ¿verdad? Los custodios, que tenían esa misión de proteger a Perón, y aquellos otros que querían desplazar a esos encargados de la custodia y plantearse ellos mismos como los custodios de Perón. Acá aparece una duda: ¿querían ser la custodia de Perón o pensaban otra cosa? La respuesta la tiene un otro hecho que involucra a otro mártir. A 3 meses de este episodio de Ezeiza, y a 2 días de haber sido nuevamente electo presidente, 6,2 argentinos de cada 10 lo volvieron a elegir a Perón en las elecciones del 26 de septiembre de 1973, 2 días antes. Montoneros asesina a José Ignacio Rucci, el dirigente gremial más leal a Perón, a quien el propio Perón consideraba su hijo. Esta situación determina que Mujica lanzara una muy fuerte declaración en la que responsabiliza a Montoneros por el asesinato de Rucci. Rucci muere con 21 balazos en su cuerpo, que son en realidad balazos arrojados al corazón de Perón. Perón tenía problemas cardíacos, ya estaba en una edad avanzada, asume de todos modos el compromiso y lo que él siente como un deber de responder al pueblo argentino desde una nueva propuesta, lanza el modelo argentino para un proyecto nacional, y esa muerte, ese asesinato de Rucci, acelera su propia muerte. Acá se combinan y se ensamblan, se anudan las vidas y las muertes de tres notables argentinos, que, insisto, coincidieron en tiempo, espacio y convicciones. El general Perón, muerto entonces por un aceleramiento de sus problemas de salud, un aceleramiento comprensible a partir del asesinato de quien él consideraba su propio hijo, me estoy refiriendo, claro está, a José Ignacio Rucci, Rucci asesinado, y también Mujica asesinado luego de haber culpado a Montoneros por el asesinato de Rucci. E insisto, Mujica aparece, una especie de infografía en la revista Militancia, que dirigían Ortega Peña y Luis Duhalde, como condenado en una cárcel del pueblo. Montoneros nunca reivindicó el asesinato de Mujica, justo es decirlo. Sin embargo, hay algunas referencias particularmente familiares que sí sostienen que ese asesinato fue cometido por Montoneros. La historia oficial nos dice que Mujica fue asesinado por la AAA. ¿Por qué digo la historia oficial? Es porque lo que aparece en todos los libros de historia, los revisionistas modernos, como Piña, Galasso, señalan que el asesinato de Mujica fue una decisión y una ejecución de la AAA. La AAA, ustedes saben que era una organización paraestatal, no estatal, paraestatal. Es mentira que formara parte del Estado. Era una organización que provenía de los servicios de inteligencia del ejército, que se atribuye su operatividad en esos últimos tiempos a quien era ministro del Interior, de Bienestar Social, José López Rega, y la acusación a la AAA proviene de quien era un amigo de Mujica y en ese momento es parte también del atentado porque recibe balazos y son trasladados tanto Mujica como él, no me acuerdo ahora el apellido, lo voy a recordar, lo voy a citar. Y muchos años después, en ese momento no pudo declarar porque él también estaba herido y con peligro de muerte, y muchos años después asegura que fueron los comisarios Almirón y su yerno, quienes ejecutaron a Mujica. Dice también que él vio a Almirón en la iglesia, y aquí hay una duda porque si Almirón, que era un policía o comisario asesino, hubiera estado allí, es raro que no le avisara a Mujica, y efectivamente no lo hizo. Así es que, si Mujica estaba amenazado por la AAA, ¿no es cierto? Bueno, las declaraciones, insisto, de la familia, particularmente la hermana de Mujica, sitúan a los asesinos en Montoneros. Alguna vez la historia pondrá blanco sobre negro y tendrá las pruebas contundentes para demostrar quién efectivamente fue el que lo asesinó. Más allá de quién tomara el arma homicida y lo ejecutara a Carlos Mujica, estaba atentando contra la vida de los argentinos y estaba asesinando a quien había sido un verdadero símbolo de una iglesia comprometida y evangelizadora. Esto para empezar un programa que seguramente va a traer algunas resonancias. Vamos a, en minutos más, comunicarnos con Jorge Rulli. Jorge está en su casa Huerta Orgánica. Y mientras tanto,

con tu sombra llorará de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Moría la tardecita en tus ojos tan cansados, bajabas triste del cerro acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo una sed que quema, qué triste el arroyo seco. Tan parecido a tu pena, morocha, cuando el sol se esconde. Morocha, cuando esta hora llene y nadie te espere y ya no te nombre. Sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Así han pasado Dolores Solá y Lidia Borda. Lidia Borda primero, luego Dolores Solá. Hoy dándole marco musical y vocal a nuestro programa. A las 9:30, ya son las 9:30, vamos a tener contacto, espero, con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Algunas cosas para charlar con Rulli. Es el tema de Vaca Muerta, que parece ser la nueva fórmula que tendrá el próximo gobierno para sostener los planes sociales, y que antes se sostenían con el excedente de la soja a través de retenciones, y en este 4 años de gobierno de Macri con el endeudamiento furioso que ha permitido una fuga de divisas igual, casi diría, a los términos del endeudamiento. Esto es un endeudamiento absolutamente trucho, y si hubiera sido trabajado, totalmente innecesario. Trabajado, quiero decir, si hubiera habido políticas de Estado, hubiera sido totalmente innecesario. ¿Estamos con Jorge Rulli ya? Bueno, todavía no tenemos contacto con Jorge. Nunca tenemos publicidad en nuestro programa, pero hoy quiero recomendarles, porque he tenido la posibilidad de conocerlos, a una casa de fotocopias, apuntes, una librería, es librería también, que está ahí en la avenida Perón 2625, a la vueltita nomás de la Universidad de San Justo. La avenida Perón es ex-Kennedy, y esta librería se llama Todd. Son gente que no estoy haciendo publicidad de ellos ni pasando un chivo, sino que estoy manifestando mi gratitud a una tarea que les solicité y que hicieron magníficamente. Por eso les reitero, para cualquier cosa que necesiten de impresiones o incluso la compra de libros o apuntes, Todd. En Presidente Perón 2625, es Kennedy, San Justo, y si quieren comunicarse por WhatsApp al 11 56 13 10 66, o por email thotumlam10@gmail.com. cumplo con estos amigos que se han portado magníficamente bien. Rulli no está todavía en línea, así es que yo voy a referirme a una cuestión muy interesante que ha publicado el diario Clarín. Clarín, que como todos sabemos miente, ha sacado el día domingo una verdadera guía para conocer de qué modo operan los movimientos sociales en las instituciones del Estado. Clarín dice que Macri, el gobierno macrista, repartió en 2018, a través de su Ministerio de Desarrollo Social, más de 2.000 millones para alimentos y otros planes sociales. El grueso de esos 2.000 millones fue a ONGs ligadas a Juan Grabois y al movimiento Evita. Y lo mismo sucede este año más aún, ahora que se ha sancionado la emergencia alimentaria. Yo voy a decir acá que no conozco yo que estos movimientos sociales hayan salido a desmentir esta información de Clarín. Clarín publica lo que se llama el top 10 de las entidades más subsidiadas en 2018. Y dice así, la primera, la que recibió más dinero, 89.749.756 pesos, dinero a las organizaciones, no planes, es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que Clarín ubica como PJ Sector Castañeto. Castañeto fue el subsecretario de Acción Social o Desarrollo Social durante el último periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el segundo lugar aparece con 77.052.228 pesos el movimiento Evita con su Asociación Civil 18 de Mayo. En tercer lugar, otra herramienta, otro instrumento del movimiento Evita, la Asociación Civil Sercupó, con 55.719.390 pesos. La cuarta es la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, de la CETEP, sector Grabois, dice Clarín. Esto es lectura textual del Clarín del domingo, página 9. Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, con 34.698.630 pesos. Luego Néstor Vive, de Florencio Varela, el movimiento Evita, con 17.863.957 pesos. En el sexto lugar aparece la Asociación Civil Identidad Vecinal, que es de la corriente clasista combativa disidente, que se define oficialista, macrista, y que ha recibido 21.207.141 pesos. En el séptimo lugar aparece la Asociación Civil Voces de Barrio, de la agrupación Barrio de Pie, que lidera Menéndez, Daniel Menéndez, que recibió 19.590.628 pesos. En el octavo aparece la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, del movimiento Evita, CETEP, con 14.777.522 pesos. En el noveno, la Asociación Civil 7 de Mayo, PJ Godoy Cruz, en Mendoza, con 12.882, y cierra este top 10 de las entidades más subsidiadas en función de montos, la Cooperativa de Trabajo Los Obreros del Cantón, del Cartón, de la CETEP, sector Grabois, con 11.730.400 pesos. A ver, esta es una información que ha publicado Clarín y que a mí me hubiera gustado realmente poder desmentir y decir cómo en muchos casos sucede, Clarín miente. Bien, no ha habido de parte de los movimientos piqueteros beneficiados y aquí citados ninguna desmentida, ninguna negativa. Esto me lleva a mí a la tranquilidad de poder leer, hacer esta lectura textual de lo que Clarín publicó el día domingo. Nuestro programa Entre Amigos no es un programa político, Es un programa de política, que habla sobre política. La política es la única y verdadera herramienta que tienen los pueblos para transformar realidades dolorosas, tristes, o que deben ser transformadas. La otra cosa es la política partidaria. Bueno, Entre Amigos no forma parte de ninguna política partidaria. Es más, creemos que justamente son los partidos políticos los brazos que tiene este enjambre de venalidades y corrupciones como para darle legalidad a esas corrupciones y venalidades. Es una lástima que hoy un sistema, un entramado tan difícil y que se haya apropiado de los recursos que provienen siempre, en este caso que hablábamos, son subsidios del Ministerio de Desarrollo Social, pero que siempre provienen de la producción de los trabajadores argentinos. Insisto, hace un rato dije que el endeudamiento feroz, terrible, que ha encarado Macri en estos menos de cuatro años de gobierno, se ha ido a través de la fuga de divisas. Es decir, que es un endeudamiento que nos quedará por generaciones de argentinos, pero que no ha dejado saldo positivo alguno. Las obras que pueda mostrar el gobierno de Macri también se han hecho con dinero del pueblo. Esta es la realidad. Es un pueblo que sigue estando condicionado por esta dirigencia política que toma decisiones a las que no, el pueblo no ha sido consultado. El pueblo vota cada 4 años o cada 2 para renovar legisladores, y los legisladores no asumen la representación del pueblo, sino la representación de los espacios políticos a los que pertenecen y con los cuales evidentemente mantendrán los canales de negocio. No hay comunicación con Rulli, ¿no? No hay comunicación con Jorge Rulli, así es que vamos a volver a la música ahora con otra vez un contrapunto entre Lidia Borda y Dolores Solá. Dolores Solá es hermana de Felipe Solá, el político que, siendo ministro de Agricultura de Menem, abrió la puerta a Monsanto, al glifosato y a la siembra directa. Bueno, la eximimos a Dolores, una gran cantante y una gran artista popular, de ese parentesco, y la escuchamos con mucho gusto. Lidia Borda, Dolores Solá. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombra llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después

perdonar. Escuchábamos a Dolores Solá recién haciendo La Mariposa de Pedro Mafia y Celedonio Flores. Y antes, a Lidia Borda de Charlo y Homero Manzi, Tu pálida voz. Vamos a salir al aire, si es que podemos hacerlo, con Jorge Rulli por medio del teléfono. Parece ser que la comunicación vía Skype que tenemos habitualmente no está fluida, no aparece, algún problema habrá. Mientras tanto, les comento que Jorge Rulli ayer domingo estuvo en Mercedes. Estuvo de paseo, en realidad, sin saber que días antes sale la comunicación, Claudio. ¿A teléfono tampoco? Y llámalo igual y pásame la cuenta. Bueno, tenemos algunas dificultades. Sí, perdón, 0220-4773-545. Característica del fijo de Marcos Paz. Bueno, hoy es un día accidentado. A veces pasan los diablos, meten la cola. Comentaba que Jorge estuvo el domingo en Mercedes. En Mercedes sucedió algo días antes al domingo, más exactamente el 27 de septiembre, algo que fue ocultado por los medios. Por eso digo que la política auténtica, que es la ecopolítica, esto es de tener un clima saludable, un sistema ecológico apropiado para el desarrollo y la vida humana, pero la vida humana sustentable, armónica, pacífica, es evidentemente ocultado cuando se producen hechos terribles. El 27 de septiembre, en Mercedes, explotó una fábrica de agrotóxicos. Nadie del gobierno se acercó a la zona de desastre. El estallido provocó la muerte de una persona y una debacle ambiental que pone en riesgo la salud de los habitantes del lugar. El cerco mediático que existe sobre los agrovenenos en Argentina hizo que se demorara la difusión de esta noticia espantosa. Bueno, a ver, me dicen que está ocupado. Permítame un segundito, lo vamos a hacer. Amigo del corazón. Gracias, muchachos. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Bueno, creo que ahora sí vamos a estar en contacto, aunque sea telefónico, con Jorge Rulli. ¿Me estás escuchando, Jorge? ¿Me estás escuchando, Jorge? Bueno, les comentaba que esta noticia la publicó Radiográfica. Un productor de semillas orgánicas de la zona expresó que toneladas de agrotóxicos concentrados ardieron, se gasificaron y se diseminaron por el aire. Es un accidente, dijo Martín Barros, el productor de semillas orgánicas, a nivel Chernobyl. El productor relató que en la madrugada del viernes 27 de septiembre, en un hecho absolutamente tapado por todos los medios de comunicación, alrededor de las 4 de la mañana, temblaron las paredes y el piso de su casa. Hola, Jorge, ¿me escuchás ahora? Ahora sí, ahora te estoy escuchando bien. Bueno, hoy hemos tenido algunas dificultades como para que saber que el diablo vive y que a veces mete la cola. Es que, bueno, cuando uno tiene problemas con el telefonito, ahora te quedás fuera de la dimensión normal, ¿no? Efectivamente. Pues te desenchufan, es como que si te desenchufaran del pulmotor. Claro, efectivamente. Es alguna forma de manifestación de vida al estar comunicado. Claro que sí. Claro, sí. Bueno, ¿sabes que yo comentaba dos cosas, Jorge? Vos estuviste ayer en Mercedes. Sí. Bueno, estaba comentando que... Hay diferentes mundos, en cada universo hay diferentes mundos, porque lo de Mercedes fue una especie de Bután. Bután era aquella tragedia de la India, ¿te acuerdas? Claro. Bután, que, sí. Bueno, una catástrofe espantosa, pero bueno, yo estuve en el colegio agrotécnico y se vivía otro universo, ¿no? Un universo paralelo, ¿verdad? Claro, pero justamente yo te quería comentar algo. Estuviste parado en un lugar en el que un productor de semillas llamado Martín Barros dijo que era el nuevo Chernobyl o el Chernobyl argentino. Vos sabés que el día 27 el de septiembre, y esto fue ocultado por todos los medios, lo dio a conocer Radiográfica, sucedió una explosión en una fábrica de agrotóxicos. Dice Martín Barros, toneladas de agrotóxicos concentrados ardieron, se gasificaron y diseminaron por el aire. Terrible. Nuestro aporte a la catástrofe climática, generoso aporte de la Argentina, de los agronegocios, ¿no? Ahora vos fijate cómo se ha mantenido oculta esta información. Totalmente tapado, sí. Esto va más allá de la responsabilidad de un gobierno, ¿eh? Hay un sistema de ocultamiento sistemático de los desastres ambientales. Totalmente. Realmente fue una tragedia colosal que afecta a toda la provincia de Buenos Aires y de la cual no se ha dicho nada. Sí. Incluso murió Rubén Ponce, de 42 años, que oficiaba de sereno en esa fábrica, y que murió tras una semana de internación producto de las quemaduras sufridas por la explosión. Ahora, es extraordinario que esto no aparezca como titular. No parece. Los titulares son cuestiones absolutamente secundarias, accesorias, sí, que entretienen a la población con tonteras, ¿no? Mientras lo importante nos pasa inadvertido. Jorge, vos sabés que yo... antes de tomar contacto con esta dificultad, editorialicé sobre dos... Ahora vamos a entrar en la pausa de la radio, porque ya son 9:58, pero te lo comento para la vuelta. Editorialicé sobre la relación que han tenido tres mártires argentinos del siglo XX. Juan Domingo Perón, Carlos Mujica y José Ignacio Rucci. Volvemos y hablamos de eso, ¿te parece? Muy bien, Agustín. Te pido disculpas, pero es el horario en el que la radio lanza sus promociones. Volvemos en unos minutos. Hasta luego.

El 7 de octubre de 1930 nació Carlos Mujica y un 8 de octubre, un día como hoy, de 1895, en Lobos, nació Juan Domingo Perón. Los dos están vinculados porque compartieron tiempo, espacio y convicciones en el siglo XX aquí en la Argentina. ¿Alguna reflexión te merecen ellos, Jorge, que los has conocido y tratado? Mira, tanto Perón marcó la vida de una generación y abrió las compuertas de un proceso revolucionario único en América Latina, ¿no? Que pudo haber sido continuado en buena medida por Carlos Mujica, que le agregó su carisma personal, su alegría, su trascendencia, ¿no? La trascendencia que expresaba como sacerdote. Y bueno, y después está Ignacio Rucci, que también lo mencionaste, y que los vincula a ambos, porque era el ejecutor de las políticas para la clase trabajadora y sobre todo para el pacto social que Perón propuso en su tercera presidencia, ¿no? Y lamentablemente todos estos proyectos y estas esperanzas fueron desbaratadas por aquellos que no entendieron el proceso, y que actuaron de una manera nefasta para la suerte del destino argentino, ¿no? Para peor son los que se han adueñado hoy de la continuidad del movimiento peronista. Hoy los peronistas ya no votan a Perón o a sus continuadores, sino que votan a quienes lo liquidaron a Perón, ¿no? A quienes liquidaron el proceso, así abiertamente te lo digo, ¿no? La mayor parte de la dirigencia peronista proviene de Montoneros o proviene del Partido Comunista. No hay un dirigente que pueda mostrar su ficha histórica. No hay uno. Es algo impresionante. Inclusive, si consideramos los líderes de la CGT, el que no viene del Partido Comunista proviene de Montoneros. Esta es la situación que ha hecho del peronismo, que expresaba la revolución en la Argentina, ha hecho del peronismo hoy una fuerza contrainsurgente, que fundamentalmente lo que hace es domesticar a la clase obrera a través de planes, a través de subsidios, a través de comedores para pobres. Ha liquidado el peronismo entre comillas, este peronismo ¿cómo te diría? Trucho. Este peronismo trucho lo que ha hecho es destruir al pueblo argentino, ¿no? Es lamentable, tanto el pejotismo como el kirchnerismo, lo que ha hecho es destruir la conciencia individual y colectiva de la clase trabajadora argentina, ¿no? Yo estaba escuchando ayer los informes de los estudiosos, sobre todo del Observatorio de la UCA, sobre la pobreza, y decían ellos que el cerebro se desarrolla hasta los 4 años y medio, cuando antes de esa edad, antes de cumplir esa edad, hay situaciones de hambre, de falta de desnutrición, de falta de alimentos, el cerebro no tiene capacidad de desarrollarse y eso no tiene arreglo. Luego, en los años posteriores, ya no puede repararse. O sea que el niño nunca más va a poder llegar a ser aquello para lo que venía preparado, ¿no? O sea, y yo me preguntaba, ¿cuántos Perón, cuántos Carlos Mujica y cuántos Ignacio Rucci habrá entre esos millones de niños argentinos a los que le falta alimento en los primeros años de vida para desarrollar su capacidad de conocimiento, su capacidad cerebral? ¿A cuántos Perón, a cuántos Carlos Mujica, a cuántos Ignacio Rucci estaremos frustrando, que son los líderes que necesitamos y que no vamos a tener porque el pueblo argentino está castigado por la deuda, por el hambre y por una serie de aparatos piqueteros sociales absolutamente contrainsurgentes? Contrainsurgentes significa que están en contra de la autonomía, de la insurgencia del pueblo, que están en contra de la revolución, son contrarrevolucionarios, como se habría dicho en otra época, ¿no? Lo que hacen es conducir al pueblo para aplastarlo, conducirlo de las narices, ponerle bozal a la gente, no darle voz a la gente, ponerle un bozal, ¿no? Unos viven de la deuda y de la oligarquía, y uno no puede esperar otra cosa. ¿Yo qué puedo esperar de un presidente como Mauricio Macri? ¿Puedo confiar que tenga políticas sociales? No, si sabemos de dónde salió. Es el hijo de Franco Macri, tenía 300 empresas de basura, y luego era el presidente de Boca. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué le puedo demandar? ¿Le puedo demandar soberanía política, justicia social? Sí, puedo hacerlo y sería un tonto. Un ingenuo. Si quisiera ser tonto, le pido a Mauricio Macri que lleve adelante un proceso para recuperar Malvinas, pero como no soy tonto, entonces sé lo que me puede dar. Ahora, a los líderes populares sí debería pedirles que establezcan un régimen de justicia social, de equidad social, de justicia, de soberanía. ¿Y qué pasa? Lo que me dan son puros discursos mentirosos. Entonces, esta es la trampa. Esta es la trampa que no tenemos. No tenemos una puerta que golpear hasta que nos persuadamos de que tenemos nosotros mismos que darnos la solución, ¿no? Porque no podemos confiar, menos podemos confiar en Grabois, en Pérsico, en todos ellos, que lo que hacen es vivir del pueblo, ¿no? Son parásitos del pueblo. Macri les da dinero para que ellos organicen comedores, repartan planes, pero están todos de acuerdo en que el pueblo no se levante, no tenga voz propia, no tenga líderes, no tenga niños inteligentes como deberíamos tener. Porque en otra época éramos pobres, pero los pibes eran rapidísimos. ¿Por qué? Porque comían. Yo me acuerdo, los pibes de 2 años con un cacho de queso en la mano, en la otra mano una morcilla. Y claro, necesitaban proteína, y las tenían. Eran pobres, andaban con el pantalón remendado, pero tenían una morcilla y un pedazo de queso en la mano. ¿Se entiende? Tengo esas imágenes tan fuertes de niños pequeños en la calle de tierra jugando a la pelota con un cacho de queso en la mano. Eso ya no lo vemos. No vamos a tener inteligencia, no vamos a tener líderes, y se lo debemos a esta clase dirigente parásita contra insurgente y contra revolucionaria. Vos fíjate de qué modo se puede ser contrarrevolucionario que un candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires dijo días pasados que la desocupación ha hecho que muchos desocupados o algunos vendan drogas. Sí, sí. Y se dediquen al tráfico, al menudeo de droga. Y bueno, pero ¿qué crees que también qué se le puede pedir? Conocen la pobreza por las películas. Digamos, si los pobres tienen líderes como el niñito bien Grabois o como el niñito bien Pérsico, que es heredero de una enorme fortuna, entonces, ¿qué les podemos pedir? ¿Por qué no tenemos líderes como nosotros? ¿Por qué los pobres no tienen líderes como ellos, como tenían antes, como era Rucci? ¿De dónde se había hecho Rucci? ¿Dónde se había? El papá de Rucci era rico. ¿Qué sabes de Rucci? ¿Cómo se hizo el dirigente? En la fábrica. Se hizo en los talleres, talleres metalúrgicos. Claro. Se hizo en la fábrica, peleando la delegación a las piñas, ¿sí o no? Así ¿cómo es. Se peleaba una delegación obrera en así la Argentina es. De aquellos años? Así ¿eh? Es. Pero vos claro, fíjate, además, no solo sí. la diferencia en la pobreza, sino la concepción que hay respecto de ella. Es decir, ser pobre significa que vos no tengas frenos morales, que no tengas valores éticos, y que entonces, por ser claro. pobre y desocupado, ¿qué podés hacer? Vender droga. Pues te cuento una anécdota. Había una agrupación muy kirchnerista que era la Westergel. No sé si te acordás que sí, hacía sí, una cena mensual. Sí, la Westergel, claro. Claro, bueno, últimamente está bastante callada, se ve que han envejecido, ¿no? Acá parece que el único que no envejezco soy yo, Bueno, Agustín, buena, no sé en buena hora, en buena parece hora. Que me dieron el suero de la doctora Slan. Tendrás que dar la receta, claro. Sí, claro, bueno, pero estos desaparecieron porque, claro, cumplen los 65 años y ya se dedican a los nietos, ¿viste? Bueno, pero en una de las cenas, el que dirigía la agrupación confesó que él había sido montonero, y confesó que en las épocas duras en que el movimiento obrero ocupaba fábricas, allá por los años 60, ¿sí? El padre de él era gerente de una empresa donde laburaba Rucci, Y Rucci no solamente le tomó la empresa, sino que lo encerró en una caja al viejo. Al gerente. El gerente, claro, gritaba y qué sé yo. Y entonces lo mandó a encerrar. Lo encerró en una caja, ¿viste? Para que no jodiera. Claro. Y los obreros se hicieron cargo de la empresa. Entonces después el hijo salió revolucionario y es parte de los que mataron a Rucci. ¿Comprendes? Entonces yo me pregunto, ¿lo mataron por burócrata o lo mataron porque había un resentimiento personal? ¿Se entiende? No, y también por la cercanía. Yo digo, mi teoría es que mataron a Rucci para matar a Perón. Claro, para matar a Perón. Claro, para Perón de una manera elegante dijo, me cortaron las piedras, las piernas. Pero no, pero además, en realidad, Perón había vuelto en ya con... Le deben haber algunos problemas deben de haber salud. Provocado, le deben haber provocado un preinfarto a Perón ese Efectivamente, día, ¿no? Claro. Yo digo, Perón volvió ya con problemas de salud, tenía problemas cardíacos, y las 21 balas que le tiraron a Rucci, que se las clavaron en el cuerpo, estaban dirigidas por elevación a matar a Perón, acelerándole la muerte. Una muerte que no consiguieron en Ezeiza, porque también esto hay que decirlo, General Perón, en un gobierno que era militar y que disponía de la fuerza de seguridad, no quiso confiar su custodia en ese acto de retorno a militares o fuerzas de seguridad. Se lo confió a alguien que era un militar retirado, a Jorge Osinde. Y Osinde hizo una organización y convocó a FARC y a Montoneros para participar de ella y se negaron. Se negaron. Se negaron, así es. Así es, se negaron. Y después quisieron copar el palco y eso desató lo que todos conocemos. Pero ¿era copar el palco solamente un hecho de poder político o había otra intencionalidad que no se manifestaba? Bueno, la plaza del 1 de mayo del 74 te demuestra que había un odio y un resentimiento contra la figura de Perón inocultable. Y por eso ahora movimientos como el de Pérsico se llaman movimiento Evita, porque no soportan a Perón. Es más, en algunos locales del Partido Justicialista han sacado la foto de Perón y solamente dejan la foto de Evita. Y yo he visto muchos despachos de altos funcionarios donde no está la foto de Perón y está la foto de Evita y está algunas fotos de cubanos prominentes, pero no está la foto de Perón, ¿comprende? Y está la foto de John William Cook y no está la foto de Perón. Y esto a mí me parece que hay que decirlo una y otra vez. Claro, porque es toda una definición. Es toda una definición. Una definición que sigue. Yo escuchaba ayer por Radio Mitre a Fernández Díaz, que seguía hablando, porque ahora es fácil decir que son gorilas y que apoyan a Macri, pero Fernández Díaz reconoció ayer que en los años 70 él militaba en el peronismo revolucionario, ¿comprendes? Uh-huh. Y que la figura central de sus preocupaciones era John William Cook. Ayer lo reconoció. Entonces, hoy, mucha gente que está con Macri y mucha gente que está con Cristina se asemejan. ¿Por qué se asemejan? Porque todos provienen de esa disidencia de izquierda procastrista que expresó el Gordo Cook en los años 60, cuando el Gordo Cook dijo que el peronismo era un gigante invertebrado, descerebrado y miope, que era una total mentira porque no era así, pero que es lo que es hoy el peronismo. Es una anticipación. Lo que han hecho hoy del peronismo es eso, un gigante invertebrado, torpe, descerebrado y miope, que no sabe a dónde va, que no sabe qué hacer de sí mismo porque va y viene o dice tonterías como esta de Kicillof, tonterías que dan vergüenza ajena, ¿viste? Realmente a mí me causa vergüenza ajena escuchar los discursos de estos tipos, que en el fondo uno sabe que están robando y que lo que más desean es poder seguir robando desde puestos del Estado, ¿eh? Y resulta que ahora Devido es un preso político y el Gordo de Lía va a salir como preso político y este otro, el de Quebracho, ¿cómo se llama? Esteche ya salió. Esteche salió ayer, ¿entendés? Esteche, que fue servicio toda la vida, porque realmente el grupo Quebracho es un grupo que armó Menem con los servicios de inteligencia para manejar la calle, para manejar políticas de Estado en la calle. Y bueno, y sin embargo están todos mezclados, una mezcla de corruptos, servicios de inteligencia y dirigentes políticos, una mezcla nauseabunda que es la que tiene la Argentina ahora. Y estos están en todas partes. Y no quiero hacer excepción del macrismo. Yo, para mostrar la complejidad de este tema, en una de las últimas presentaciones que hice de mi libro, El Marcos Paz, yo empecé contando una historia que parecía que no tenía nada que ver con la política de hoy. En el año 71, en La Matanza, ahí en La Matanza, donde nosotros teníamos la mesa coordinadora de la Juventud Peronista de La Matanza, teníamos el centro entablada a metros de la casa de Magín del Carmen Guzmán, en una unidad básica. Y como yo había venido del exilio en Chile, en la época de Salvador Allende, donde por supuesto había propagandizado la lucha del peronismo para retornar al poder, tenía muchos amigos en Chile y algunos, en especial una muchacha uruguaya que se había escapado, que era anarquista y se había escapado de la cárcel de Montevideo en una fuga muy importante que protagonizaron los anarquistas, se había ofrecido, ella quería seguir militando, no podía venir al Uruguay, y yo le dije, ¿no querés militar con nosotros en el peronismo? Sí, sí, vos me llamás y yo estoy a disposición. Y yo, entonces, en aquel entonces, año 71, nosotros la convocamos y ella vino a la tablada y le dimos una casa de seguridad en una familia amiga peronista. Comprendes que la protegía, y la piba, por supuesto, tenía una militancia importante. Entonces le daba un aire a los demás jóvenes del peronismo que se sentían importantes de cuidarla y le transmitía esa fe que tenían los viejos revolucionarios en que el camino era indefectible y que tarde o temprano íbamos a triunfar, ¿comprende? Entonces esta piba era muy importante para el barrio, que la respetaba, la cuidaban, la protegían, ¿se entiende? Y disfrutaban de su mística. Claro, en un momento dado, como nosotros teníamos algunas relaciones con montoneros, ellos, sin pedir permiso a nadie, llegaron al barrio, la sacaron de la casa y pusieron a un herido. A mí me pareció una falta de respeto total porque no le pidieron permiso a nadie, a pesar de que en la propia cuadra había gente muy importante como el viejo Magín del Carmen Guzmán. Entonces, al otro día les pedimos explicaciones de lo que habían hecho y les dijimos que así no se actúa con el pueblo, que hay que ser más respetuoso. Y entonces, en vez de pedir disculpas, se enojaron, nos agredieron con una soberbia infernal. Yo nunca había visto semejante soberbia, un odio de clase terrible. Eran todos niños ricos, no eran de La Matanza, vivían en la capital federal. Y eran niños ricos, te digo porque yo algunos me los crucé en la capital federal. Eran niños ricos. Entonces, claro, como no pidieron respeto, nosotros los mandamos a la mierda, como se hacía en aquel entonces. Poco menos que les dimos una patada en el traste, ¿comprende? Entonces se fueron, rompimos la relación, y ellos se fueron a Tapiales, al barrio de al lado, y armaron una unidad básica de juventud peronista, y nos armaron una juventud peronista paralela. Como eran 8 o 9 nada más, y no eran de La Matanza, ninguno de los otros les dio importancia. Dijimos, no va a pasar más nada, ¿comprendes? La juventud peronista seguimos siendo nosotros, y estos chicos montoneros van a hacer su propia experiencia y terminarán y se irán. Nos equivocamos, porque a las semanas vemos que han pintado todo el paredón del cementerio judío, todo, que era impresionante, los paredones, y después movilizaban mucha gente, hicieron una manifestación, juntaron como 150 muchachos, ¿viste? Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? Yo decía, evidentemente estamos equivocados, ¿cómo puede ser? Algo estamos haciendo mal, ¿cómo puede ser que nos superen? ¿Comprendes? Lo que estaban haciendo mal era no tener un aparato. Claro, entonces, y yo me quedé muy mal, muy mal. Dije, hemos hecho algo mal, no puede ser. pero no tenía respuesta. Bueno, y pasó el tiempo, vino Perón, murió Perón, vino el proceso militar, fuimos a la cárcel, salimos de la cárcel, vino Menem. Pasaron muchos años y yo me lancé a una militancia ecologista, como vos sabés, contra las fumigaciones, que mataban niños y mataban familias en el campo argentino y que eran parte de la sojización del territorio. Bueno, en esa campaña contra las fumigaciones y contra los venenos agrotóxicos, me invitan a la ciudad de San Pedro. Pero, y también yo tenía una invitación en San Pedro y otra en Ramallo, que está un poco más allá. Y yo les digo a los compañeros de San Pedro, les digo, el problema es que tengo, se me superponen dos charlas, una en San Pedro, otra en Ramallo. Ellos me dijeron, no hay problema, Ruli, porque vos das la conferencia en San Pedro, ponemos un remis y te vas a Ramallo. Bueno, muy bien. Entonces voy a San Pedro, doy la conferencia, me subo al remis y me voy para Ramallo. Uh-huh. En el viaje el remisero me dice, yo también soy peronista y militaba en la juventud peronista. Ah, ¿y dónde militabas? Me dice, yo militaba en La Matanza. ¿Comprendes? Uh-huh. Entonces le digo, ¿cómo? Pero entonces vos te viniste a vivir a San Pedro. No, yo nunca me moví de San Pedro. ¿Cómo? ¿Y cómo militabas en la Matanza siendo que sos de San Pedro? Y entonces me dice, porque todas las semanas un ómnibus venía y cargaba a todos los chicos de Varadero, San Pedro y Ramallo y nos llevaba a La Matanza a militar. Dice, yo fui uno de los que pintó el paredón del cementerio judío. Yo casi me bajo del auto, te das cuenta que habían pasado 40 años y encontraba la respuesta a mis interrogantes. Ahora, ¿qué es lo importante que quiero transmitir? ¿Quién era la líder de ellos? ¿Se te ocurre algún nombre? Columna Norte de Montoneros, Juventud Peronista de las Regionales. Se llama Patricia Bullrich. ¿Sería la ministra de Seguridad? De Mauricio Macri. Claro, por eso digo, sería la ministra de Seguridad de Macri. ¿Te das cuenta? O sea, en la época, en el 71, cuando la militancia era un sacerdocio y el honor de hacer las cosas bien era una regla, ella jugaba sucio, inventando Juventud Peronista en La Matanza a través de la prestación de militantes de la Columna Norte. Bueno, ese es hoy el peronismo de La Matanza, ¿se entiende? Uh-huh. Es un peronismo trucho, y que alguien me lo desmienta, y la líder fue Patricia Bullrich, de la organización Montoneros, de la Columna Norte de Montoneros y de la Juventud Peronista de las Regionales. Así se escribe la historia, con mentiras, con actos incorrectos, deshonestos, y ella ha llegado a ser ministra porque pasó por diferentes gobiernos, ¿verdad? La piba, sí, la sí, famosa casi, piba. Por casi todos. Y ahora es la ministra, y ahora quieren... Y ahora entonces resulta que el enemigo es Mauricio Macri y Patricia Bullrich, cuando en realidad siempre fuimos enemigos. Este es el problema. Lo que pasa es que han ido los afilando. Peronistas, siempre fuimos enemigos de Patricia Bullrich, aun cuando ella era dirigente de la Juventud Peronista. Aun en esa época éramos enemigos de ella, porque ella era una niñita bien, era una niñita rica que conducía a pobres, igual que lo hace ahora Grabois y Pérsico, exactamente igual. Bueno, ese señalamiento, esa interpretación que en su momento hizo Carlos Mujica al decir que eran pequebús, pequeños burgueses que hacían la revolución sacada de un libro y no de la realidad. Eso es lo que lo lleva después a aparecer fotografiado o infografiado, para decir mejor, en la cárcel del pueblo, en la revista Militancia, que publicaban Ortega, Peña y Duhalde, y que, sí, como se sabe, ninguno de los que fueron a la cárcel del pueblo y fueron condenados por ese sumarísimo juicio popular sobrevivieron. Sí, yo te digo, yo me mantengo al tanto de los grandes pensadores y cuestionadores, de los contestatarios de hoy. Siempre hay un pensamiento contestatario, que no recibe dinero, que no recibe subsidios, que no tiene canonjías. Bueno, y el pensamiento contestatario de hoy, en similitud con lo que fue el peronismo, dice que lo revolucionario hoy es la autonomía del pueblo, respetar la autonomía, o sea, que los pueblos decidan por sí mismos, no porque viene un tipo desde arriba a decirles lo que tienen que hacer. Que la gente recupere la autoestima, que la gente recupere el arraigo, que tenga raíces en el suelo para saber por qué pelea. Y si no tiene raíces en el suelo, nosotros le decimos plantá un árbol, porque al plantar el árbol y ponerle un tutor, estás reproduciendo el arraigo, estás viendo el arraigo del árbol y a lo mejor se te contagia. Y al ponerle el tutor, estar reconociendo el papel de tu padre y de tu abuelo, porque cada uno de nosotros tuvimos un tutor, igual que el árbol. Entonces, esto es muy importante, plantar árboles te reconcilia con la tierra y te enseña lo que es el arraigo. El arraigo es fundamental para saber qué es lo que necesitas, por lo cual tenés que luchar. Entonces, la autoestima, el arraigo, la identidad cultural. ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es tu forma de cocinar? ¿Cuál es tu forma de vivir? Eso está transmitido por tus abuelos y por tus bisabuelos. Y esto es importante, la identidad cultural. Entonces, esta es la revolución. Valerse por sí mismo, apoyarse en las propias fuerzas. No tomar alcohol, como dicen los zapatistas. No pegarle a tu mujer. No tomar alcohol, ser honesto, tener una conducta. Plantar árboles, esto es ser revolucionario. Y el gobierno de México, ¿qué le dice a los campesinos? Podés tomar vino, podés pegarle a tu mujer, lo que sea, ¿comprendes? Y entonces, ¿qué es lo contrainsurgente? Y esto, te doy un plan, si le pegás a tu mujer, el comisario va a hacer la vista gorda, ¿comprende? Eso es México hoy, y es muy dura la vida de los campesinos zapatistas, porque tienen que decirle a cada campesino, apoyate en tus propias fuerzas, rechazá ese fertilizante que te regalan, rechazá esa vaca que te regalan, porque son regalos envenenados. Tenés que aprender vos con tu propia vaca. ¿Querés fertilizante? Tenés la mierda de la vaca, ¿entendés? La mezclás con agua, le ponés polvo de roca, le ponés alguna cosa y con eso fertilizá. Pero no aceptes la vaca del gobierno. Bueno, aquí sería algo parecido. Nosotros le decimos, compañero, comprate la moladora por un cartel, decí que hacer reparaciones en tu casa, hacé la huerta, no aceptes el plan. No mandes los chicos al comedor mientras puedas plantar, mientras puedas recoger maíz, zapallo, tratá de arreglártelas con la comunidad, unite en el barrio. No dejes entrar a los narcos y tampoco dejes entrar a los piqueteros, porque todos trabajan al unísono para destruir la conciencia de clase del pueblo argentino, del pueblo peronista. Jorge, te pregunto algo. Todo esto lo vas a decir, se cortó la comunicación. Bueno, es una lástima porque estaba muy encendido, Jorge, que va a presentar su libro también, el viernes, en la Feria del Libro de Merlo. La Feria del Libro de Merlo es una feria tradicional que todos los años tiene lugar y que realmente concita un gran interés porque hay muchísimas editoriales nacionales que publican sus libros y que los llevan allí a vender. No solo de política, pero también hay mucho de política. La particularidad en este caso estará dada que aquí en La Matanza, hace unos días, hubo una feria del libro muy interesante, también muy completa, aun cuando los libros de Jorge Rulli no estaban a la venta, no aparecían en ningún stand. Estamos otra vez, Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, estaba diciendo que vos el viernes próximo vas a presentar tu libro, La Agonía del Peronismo, en la Feria del Libro de Merlo. Y vas a poder venderlo. Sí. Y vas a poder venderlo. Es decir, aquel que quiera comprarlo va a tener acceso a la posibilidad de hacerlo. Hace unos días acá... Y de que yo se lo firme. Claro, por cierto. Claro, imagínate, La agonía del peronismo, firmada por Rulli, dentro de 50 años puede... es un documento histórico. Puede valer muchísimo. Claro. Imagínate, yo dentro de 50 años, yo voy a revalidar la firma que puse ahora. Eso les pregunto. Entonces, claro, va a ser muy valioso ese libro. No, pero ¿sabes por qué lo comentaba? Además de por esta razón que vos estás dando, Jorge, que yo comparto. Dentro de 50 años no necesitaremos escribano para decir, esta firma es de Rulli. Estará Rulli allí mismo para dar testimonio de la autenticidad. No, pero yo sabés lo que comparaba. Primero, que te vas a meter, y yo ya te lo dije en privado, en un territorio hostil. Hostil, pero que sin embargo te da la oportunidad. Acá hace bueno, unos días, en la feria... Toda la vida, mirá, yo desde que comenzamos la militancia en el año 55... siempre hemos vivido en un territorio hostil. Sí. No te imaginás lo que era el año 55. Es cierto. Con columnas de autos embanderados que tocaban la bocina y gritaban contra Perón. Después la calle Corrientes, donde todos los teatros se dedicaban a satirizar a Perón y Evita. Después las calles llenas de comandos civiles y de policías con la ley 4161, claro, que te prohibían cantar la marcha, imagínate. No, la Argentina ha sido hostil desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, realmente. Pero yo estaba tratando de emparentar situaciones, ¿no? Hace unos días acá hubo una muy interesante feria del libro en el Partido de la Matanza. El año pasado, ajá, por ejemplo, yo encontré un stand de los compañeros combatientes de Malvinas, que este año realmente no sé si estaba, pero yo lo busqué y no lo vi. A lo mejor estaba, yo no lo vi. Y nunca, en los años que se hace la feria y que yo vengo a como lector, como un buscador de tesoros, he encontrado un libro tuyo. En la feria de Merlo, el año pasado, por ejemplo, estuvo la gente de Villa Manuelita exhibiendo sus títulos de la Fundación Villa Manuelita, exhibiendo sus títulos. Estuvo los curas Villeros con la editorial Fabro y los títulos de Fabro. Ahí escuché una pieza formidable de política deportiva de Víctor Francisco Lupo, un notable compañero, y a vos, a pesar de esa hostilidad, te dan la posibilidad de vender tu libro. Yo acá en La Matanza no lo encontré. Lo busqué, bueno, hay busqué lugares, tus libros. Hay lugares y lugares, bueno, hay lugares y lugares, sí. Esto lo digo con tristeza, bueno, no con un sentimiento de agresividad, con tristeza, digo, porque todos podemos pensar como se nos ocurre, y podemos estar, quien escribió, como en tu caso, con derecho y con autoridad y conocimiento, volcando su propia experiencia, bueno, tenías, la verdad, la posibilidad de poder ofrecer ese tesoro. Bueno, no, en La Matanza te lo han negado. Y sin embargo, que sos tan crítico y cercano a la gestión de Menéndez en Merlo, Merlo te abre la puerta. Así es. Bueno, no sé si él sabe si me abre la puerta o te la cierra, no, con vos adentro. Claro, probablemente sepa tan poco de libros que ni se le ocurra cuestionar la feria del libro, qué es lo que vende, ni se debe de enterar. No sé, hoy día, ¿vos crees que la dirigencia política lee libros? Yo creo que no, yo creo que hace mucho que dejo. En una época, ¿te acordás que leían solapas? No, claro. La solapa de los libros. Claro, sí, sí. Ahora creo que el que lee una solapa de libro es un intelectual. Jorge, vos sabés que hemos hablado de los prohombres de nuestro siglo XX, pero además yo dije que nuestro programa es un programa de política, pero no de política partidaria, sino de la política del presente, del pasado y del futuro, que es la ecopolítica. De qué modo nosotros nos comprometemos con el ambiente, lo cuidamos, generamos desde allí la capacidad para que todos los argentinos, al menos los que vivimos en este hermosísimo país, podamos tener acceso a una alimentación adecuada y sustentable, que además es un derecho humano esencial. Y que ya no debiéramos estar discutiendo sobre él, sino ejerciéndolo. Sí. ¿Verdad? Viste, yo sé que el otro día te mandé un video que te impresionó mucho de Córdoba. Efectivamente. A mí también me impresionó, no sé si lo has comentado. Pero todavía no llegué a eso, quería hablar ahora. No llegué. Tenemos unos cuantos minutos para dedicarnos específicamente a esta mirada tuya sobre estos incendios forestales que claramente son intencionales, claro, y que hoy abarcan no solo a la provincia de Córdoba, sino también a la provincia de San Luis. Claro. Claro, lo que pasa es que la provincia de Córdoba prácticamente se ha quedado sin monte nativo. Es la provincia más devastada, fíjate vos, y todo el mundo le echa la culpa al tipo que hizo un asadito y quedaron las brasas, al otro boludo que prendió un cigarrillo y tiró el fósforo, y uno a veces entra en eso, ¿no? Dice, bueno, una señora que quemó basura, y lo que pasa es que ahora la información te dice, no, fíjense, compañeros, donde hubo un incendio, a poco andar hay un country. O sea, en todos los lugares donde hubo incendio hay countries. O sea, esto es parte del negocio inmobiliario. Y entonces uno dice, claro, me estaban tomando el pelo. No es el tipo que hizo un asado. Las fotos satelitales muestran, según dice el del video, el compañero del video, dice un 4x4, cuatriciclos, cargados de bidones que van recorriendo y se van produciendo focos de incendio. Entonces, acá lo que hay es un negocio inmobiliario. Vos quemás el monte nativo y después organizás un country y lo vendés. Ahora, y el gobierno no sabe nada, el gobierno no se entera. Ahora, el gobierno se dice peronista. Perón en el 72 escribió la Carta Ambiental. Fue de los líderes del mundo que se anticipó al problema del cambio climático. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Después se llenaron la boca hablando de un papa peronista que escribió la encíclica Laudato Si, la primera encíclica ecológica. Tampoco la leyeron. Digo yo, ¿cómo pueden ser los que se dicen peronistas ecocidas? ¿Cómo pueden ser tan ecocidas? ¿No? La provincia de Córdoba se quedó sin monte nativo. No, me parece ya, es terrible. Me gustaría, Jorge, a esto que vos decís, anudar algunas otras relaciones. En el 2016, es decir, una vez que Macri se hace cargo del gobierno nacional, designa como ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable al rabino Sergio Berman. Sergio Berman, poco experto en declaraciones políticas, a los primeros incendios que fueron devastadores allá en Córdoba precisamente, dice, bueno, nos han reducido el presupuesto. Así es que lo único que puedo decir es que debemos rezar. Textual. ¿Vos te acordás, claro, de eso? Ahora, este es un gobierno de rabinos y que rezan mucho, pero yo digo, los rezos de los rabinos hasta ahora han servido para que nosotros nos quedemos sin bosques, mientras en Israel cientos de millones de árboles son plantados a costillas del pueblo argentino, porque el Estado de Israel, al que pertenecen y tienen pasaporte todos estos rabinos, es uno de los países más arbolados del mundo. Ha recuperado el mismo nivel de arbolado que tenía un siglo atrás, fíjate vos. Entonces, Israel es un ejemplo de reforestación, mientras la Argentina, bajo la conducción de estos rabinos, y lo estoy incluyendo a Eduardo Elstein, que también es rabino, y que es un hombre de primera línea del gobierno de Macri, como lo fue de Cristina, como la Argentina es uno de los países más deforestados del mundo, porque ha perdido millones y millones de hectáreas de bosques y de monte nativo. Sí, es el segundo país. Lo hemos dicho. Es el segundo país que ha perdido bosques, después de Brasil, pero muy cercano a Brasil, sí, en cuanto a cantidad de hectáreas. Bueno, yo te recuerdo, Agustín, las veces que vos y yo hablamos de los 60 grados de térmica que había en Santiago del Estero y cómo a ningún dirigente político se le ocurre un plan de reforestación. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Somos tontos? ¿O somos pícaros? ¿O qué nos pasa? ¿O realmente... O nos superan los negocios, o nos superan y nos aplastan los negocios. Porque volviendo a retomar esto que vos decías y cerrando el círculo de las conveniencias y de las relaciones de conveniencia, Berman reza, pero él tiene a su cargo, desde lo que hoy es la Secretaría, la tarea específica de monitorear y controlar preventivamente el territorio nacional frente a la posibilidad de siniestros forestales. Bueno, no la cumple. Y por otro lado... Esto me recuerda mucho a la gestión de María... Sí, María Julia Alzogaray, claro. María Julia Alzogaray, ¿viste? Claro, yo claro. Me acuerdo en una reunión, un compañero acá de Ituzaingó le dijo: señora ministra, ¿sabe por qué usted es la ministra de Medio Ambiente? No, ¿a qué se refiere? Le dijo ella. Le dijo, pues, que el otro medio se le quemó, ministra. Y redondeando. Le quedó el medio nomás. Bueno, al rabino no le quedó ni el medio ya. No, nada, y redondeando, y esto que vos decías de Einstein, vamos a decir que Einstein es el propietario de la empresa IRSA, que es la mayor desarrolladora inmobiliaria que tiene el país y que además es propietaria de el Banco Hipotecario, que en otros tiempos claro. Fuera Banco Hipotecario Nacional. Esto no es casualidad. Así es. Bueno, te paso otro temita, bueno. Porque nos quedan algunos minutos de programa y no quiero desaprovecharte. Sí, bueno, pero ahí están surgiendo muchos grupos juveniles que están plantando árboles y que se están proponiendo recuperar la autoestima y recuperar las propias fuerzas. Lo mismo que estamos haciendo muchos de nosotros, que nos dedicamos a plantar árboles, a hacer huerta, a hablar con los vecinos, a organizar los barrios. Hay que organizar los barrios para la autodefensa. La alimentación es parte de una economía de autodefensa. Hay que producir comida para que los chicos coman. Esto es fundamental. Esto es fundamental, y no pedirle a los gobiernos más comida y todo eso, porque ¿sabes para lo único que sirve? Para que sobrefacturen y sigan robando. Porque ahora los supermercados se van a enriquecer con la emergencia alimentaria. Esta es la verdad. Cuando tendríamos que estar haciendo huertas en todas partes y plantando y teniendo frutales por todas partes desde la gente misma. Pero lamentablemente todavía somos pocos los que impulsamos estas políticas de autoayuda, de defensa propia. En defensa propia hay que salvar la mentalidad, el cerebro de nuestros pibes. Tienen que aprender a comer y tienen que poder comer. Y para eso hay que poner los barrios a trabajar sin dirigentes truchos, sin mentirosos y sin planes equivocados. Además de esto que vos decís, que yo comparto plenamente, claro que sí, hay una especie de proyección del hambre, ¿no es cierto?, como en búsqueda de soluciones que no son estas que vos planteás. La solución es generar divisas, generar dinero, para sostener y ampliar la posibilidad de la gente que no come y tener planes, ¿no es cierto?, u ofertas estatales. Claro, es todo parte, claro. Sí, te embarullan. Ayer me llamó alguien, mira, para decirme que Daniel Arroyo tendría una solución para el hambre, que parece que firmó un acuerdo con Syngenta. Yo digo, me estás tomando el pelo. Esto es lo que te iba a decir. Es como, ¿entendés? Yo, hacer un acuerdo, Agustín hizo un acuerdo con Monsanto para solucionar el hambre de los argentinos. Estamos todos locos, nos toman el pelo, Agustín. Es decir... nos toman el pelo, que empiecen a repartir conejos, que permitan que la gente tenga gallinas, que tenga gansos, que tenga que los pequeños productores puedan producir huevos en la casa, que, es decir, indulgencia para el pequeño productor, en vez de aplastarlo, facilitarle todo lo que necesita. Hermano, vos tenés cerdos, hacerlo organiza, bueno, yo te ayudo, va el veterinario del municipio a tu casa y te ayuda. Y te controla y te vacuna. No, es siempre la cosa punitiva, ¿comprendes? Vos no podés hacer salame en la bañadera de tu casa. No, tenés que comprar el salame de marca. ¿Por qué? El municipio que te manda el veterinario a controlar y a ayudarte. ¿Entiendes? Si hay que salvar el hambre, es como han hecho los franceses, como hicieron los ingleses durante la guerra. todo el mundo que quiera hacer huerta en un cajón, en el balcón, donde sea, el municipio lo ayuda, le da las semillas, va el técnico a tu casa, te enseña. Hay que producir comida, hay que salir del hambre, hay que producir comida. El gobierno tiene que ayudar. Ha sido muy interesante la columna que sacó en su blog Iris Speroni respecto de esto de las proteínas y de cómo se llevan las proteínas en nuestros mares australes, ¿cierto? Claro. La pesca pirata y además toda la otra pesca que no entra a Buenos Aires, no llega acá, que se detiene en los puertos del interior y que sale directamente para afuera. Iris Speroni tiene la virtud de que no cuestiona y critica, sino que además propone. Hay que tomarla muy en cuenta. Pero además te quería decir sobre esto que hablábamos, Jorge, que la mirada de los técnicos como Arroyo, Arroyo propone un acuerdo con Syngenta, pero además está puesta en generar divisas a partir de la industria extractiva. Esto es, que claro, están todas las fichas apostadas al desarrollo de Vaca Muerta. Tal cual. No importa qué color tenga la bandera de un político, no importa de qué partido sea, cuando lo rascás y lo sentás y hablás con él, te das cuenta que el tipo, todas sus esperanzas están en Vaca Muerta. Bueno, te comento algo. Para vivir de rentas, de nuevo. Claro. Para vivir de rentas. Te comento algo. Así como durante los gobiernos kirchneristas lo que pagó el Festival de Planes Sociales fueron las acreencias extraordinarias que dejaba la soja por los valores internacionales. ¿Vos te acordás que llegó hasta 670 y pico de dólares la tonelada? Así es. Y que Lustó quería sacarle la mitad prácticamente, ¿no? Ahora Lustó forma parte del gobierno macrista. Estas son las paradojas claro, de la política argentina, vos que, ¿no? El precio de la soja se cayó hace más de 10 años, o 10 años. Sí. En el año 10-11 se cayó. 10 años que la clase política argentina ha estado mirando para arriba, papando moscas. No han hecho un plan de recambio. A 10 años lo único que desean es reemplazar la soja con el gas de Vaca Muerta. Bueno, pero antes de eso... No se les cae una idea. No, bueno, es como que no. Macri dijo, no le vamos a sacar el dinero a los productores rentables de la economía rentaria. Vamos a endeudarnos, vamos a financiar los planes con deuda. Bueno, la gran idea de la deuda externa. Claro, con lo la cual... La van a pagar nuestros bisnietos. Sí, los bisnietos van a pagar la deuda. Claro, pero además, bueno, hay que pagarla, porque Alberto ya dijo que las deudas se honran, hay que pagarlas. Pero las vamos a pagar, Jorge, generando divisas. Las divisas parece ser que no van a salir ya de la soja, tampoco hay más crédito, se terminó el crédito. Las vamos a sacar de la industria extractiva y para eso tenemos Vaca Muerta. Cuatro provincias van a quedar arruinadas, desertizadas, inviables, después de que en 4 años se extraiga todo el gas explotando la montaña que se va a sacar de Vaca Muerta. Pero claro, vos fíjate que los negocios son muy importantes. Ricardo Kirchbaum, que es editorialista y creo que jefe de edición de Clarín, dice que en La Habana Cristina Kirchner convocó a Galucho, el que fue... Ah, sí. Sí, sí. Director de YPF. El hombre de YPF, sí. Y de los capitales ingleses, me parece a mí. Bueno, para hablar sobre Vaca Muerta y para estimularlo a que participe con su pequeña empresa, la que Galucho pudo armar después que lo indemnizaron en YPF por el despido. Así es que va a participar de estas empresas que nos van a salvar del problema del hambre, sí. Jorge. ¿Eh? Claro, porque bueno, podremos explotar Vaca Muerta, vender el gas y aumentar la cantidad de planes sociales. Es una Argentina estúpida, no sé, puede ser que da pena, ¿no? Realmente, si esto es todo, a esto llegó el proyecto de Perón, a esta miseria política devino el gran proyecto de una Argentina grande, de una Argentina soberana. Da pena, ¿no? Da pena, da vergüenza ajena, Agustín. cuando lo que habría que hacer es poner la Argentina a trabajar, la Argentina a trabajar la tierra, a multiplicar las producciones, a crear talleres, a hacer tantas cosas que supimos hacer en los años 40 y 50, respaldar los pequeños talleres. Cada uno tendría que tener un taller en el fondo de la casa, y cada uno tendría, y cuántos tendría que tener tornos y trabajar. Yo me crié en un país lleno de matriceros, Agustín. Eran obreros capacitados, no todos trabajaban en fábrica, eran obreros capacitados, todos se reparaban los autos, inventaban cosas. La Argentina estaba llena de obreros que inventaban cosas constantemente, eran todos inventores nuestros padres y abuelos, porque eran tipos bien comidos y bien motivados. Todos estudiaban porque había... Hola, ¿me escuchás? Perfectamente. Bueno, había todo tipo de revistas que te enseñaban técnicas, y entonces la gente en los barrios las encuadernaba, las revistas, y la gente aprendía radio, aprendía tornería, todo a través de revistas, y la gente estaba motivada para hacer cosas, y todos reparaban, inventaban motores, y las fábricas iban para arriba, y el campo producía, pero había una dirigencia honesta que compartía el esfuerzo. Y también, y ahora, Jorge, hay una dirigencia que se dedica a sobrefacturar. ¿Qué significa? Que vos le vendés el fíjate que, ¿a cuánto está un litro de leche en el supermercado? Casi 50 mangos la de primera marca. Bueno, estaba diciendo, no le pagan ni 10 pesos al tambero. ¿Cómo querés que haya tamberos, viste? Es una miseria. Ahora, no, ¿quién pero permite? Además, Jorge, yo te quiero... la última reflexión que te pido, nos quedan 3 minutos nada más, es que si no tenés un proyecto nacional, si no podés ubicar a la ciencia y la tecnología de ese proyecto, lo que vas a tener es ciencia y tecnología arbitraria que generará más desocupación. Mirá, te digo, justamente una nota avisa que el ritmo innovador hace que en 10 años los depósitos automatizados hayan crecido del 20% al 60%. Vos sabés, claro, que bueno, ya no llegan más las facturas en papel. Es decir, claro, si no, claro, generamos una reconversión del recurso humano, esto que vos estás proponiendo, que la gente se defina, se redefina, ¿no es cierto?, en el plano laboral, estamos listos. Y las políticas laborales y de planes, según algunos entendidos, han mantenido la pobreza igual. Porque vos con estos planes no salís de la pobreza, vas quedando cada vez peor, te van limando la cabeza. Pero han beneficiado a los bancos. La bancarización de la pobreza ha beneficiado al poder bancario de la Argentina. Bueno, esta es otra parte del proyecto Arroyo, de bancarizar la totalidad, ¿no es cierto? Así es. De la, bueno, producción. Eso es Arroyo. Ahora yo te digo, si Daniel Arroyo nos va a sacar de la pobreza, ¿me podés conseguir un alquiler en una casa de Montevideo? Por favor, vete, te veo, por favor. No, te veo el viernes, Jorge. Yo me quiero ir. Me quiero ir, No, hasta Merlo nomás. Te veo el viernes en la Feria del Libro del viernes. El viernes el Merlo, para hablar del peronismo. Te ahí mando un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias. Hoy el programa salió un poco accidentado. Les pedimos disculpas a la audiencia. Pero el martes que viene seguramente saldrá mejor. Hasta el próximo martes, y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas.